Radio Nacional Argentina presenta Los Cuatro Fantásticos. En una nave cruzando el espacio sideral, por un accidente tomaron poderes sin igual. Elasticidad. Son superpoderes que todos nos sorprenderán. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow. Siempre a luchar contra el mal. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Minutos apenas superan las 4 de la mañana cuando comienza una vez más este programa de Radio Nacional, la radio pública que se intitula Los Cuatro Fantásticos. Si usted lo escucha, significa que tiene la perilla clavada en el 870 de su dial o en la radioemisora correspondiente a la provincia en la que usted se encuentre. No me voy a poner a leer eso ahora porque sería aún más aburrido que este programa, y eso ya es decir. Tengo que decir, sí, que mi nombre es Nicolás Rosinski, y debo también presentar a mis adláteres, a mis compañeros de trabajo, y lo haré según la cantidad de oro que tienen depositado en un banco en el Uruguay. Con 23 gramos de oro, unas cadenitas que pudo fundir, algún diente que se sacó y lo fundió, y 23 gramos de oro tiene Rodrigo Lamardo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Con un lingote de oro que se robó una vez de un camión de caudales que pasaba, y lo guardó automáticamente el señor Agustín Camisa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Permítame corregirlo. La versión oficial es que me lo encontré, pero en realidad me lo dieron por hacer de campana en un robo de un banco. El señor, por último, con la herencia del tío Rico McPato. Nada entre monedas de oro. Sí, sí, nada. Nada que te nada, como algo muy parecido a lo que ejerce en su actividad profesional el señor Emiliano Brescia. 1.200 millones de toneladas de oro tiene. La zona euro se cae a pedazos, el dólar también está complicado. Vaya a lo seguro, compre oro. Compre oro o ladrillos, o si usted puede, ladrillos de oro, que es lo más seguro que hay. Sí, era algo que Richard Nixon no creía cuando abandonó el patrón oro para la moneda norteamericana. No, vaya a saber que lo que no creía en el oro. Vaya a saber si él no creía en el oro. Digo, le convenía sacar a Estados Unidos de ese patrón. Muy bien, esto es Los Cuatro Fantásticos, un programa de finanzas internacionales, como usted lo habrá adivinado hasta el momento. Pero no, no lo es. Es un programa de música que se emite entre las 4 y las 6 de la mañana en Radio Nacional, la radio pública, los domingos. O sea, cuando termina el sábado, empieza el domingo, en esa hora crepuscular, en esa hora más bien que crepuscular, madrugadora. Los Cuatro Fantásticos aquí. Quien opera técnicamente el programa es el señor Celso Aníbal Miño, que es el operador del pueblo. Sí. Se ha conseguido el diploma incluso, y lo cuelga de su cuello el diploma que dice que lo certifica como operador del pueblo. Diploma bañado en oro. Sí, sí, obviamente, claro que sí. Luego se encarga de ponerlo en aire un hombre que es más bien de las elites. Un hombre de la cúpula, de la crema, del ajo, de la cultura porteña y, por qué no decirlo, universal. Un hombre que brilla, aunque no sea de oro, el señor Alejandro Caroso Carosella, a quien le mandamos un beso en la boca. Sí. Yo no. Bueno, a Rodrigo Lamardo hace un gesto que propone algo más sobre en la frente. Y que no vamos de ninguna manera a reproducir en palabras. Les pido por favor a ustedes, estimados compañeros, que me refieran cuáles son las vías de comunicación que no son las que ya hemos referido. Tenemos un blog. ¿En serio? Sí. ¡Qué suerte! Hermoso. Oh. www.loscuatrofantásticosradio. Esperen que anoto, de vuelta. Los Cuatro Fantásticos. ¿Cuatro con número o con letra? ¿Cuántas W eran? Triple. Tres. Tres Ws. De World Wide Web. Punto. Los Cuatro Fantásticos. Cuatro con número. Espera, espera ahí. ¿Cuatro con número o con letra? Con letra. Con letra. Entonces, tres Ws eran. Sí. Punto es un punto nada más, no tres. Un punto. Los Cuatro... Los Cuatro Fantásticos. ¿Los Cuatro Fantásticos una vez o cuatro veces? Las que vos, ese que usted quiera. Bien. Radio. Radio. Punto. Sí. Blog Spot. Blog Spot. Punto com. Punto. ¿Escribo punto? No, no, es el punto, el de claro. Perfecto. Com. Punto com. Muy bien. ¿Quedó? Sí, fantástico. Te lo repito despacito. www.cuatrofantásticosred.blog.com. También tenemos una dirección real, concreta, de cemento y cal. Ajá. Nosotros transmitimos del Comando Fantástico, ubicado en Maipú 555, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Atendemos aquí, en horarios de oficina generalmente, y recibimos en la mesa de entradas de la radio pública todo lo que usted desea mandar. Mientras tanto, que no sea algo perecedero, nosotros claro. lo recibimos. ¿El queso de rayar? Sí. Si viene una horma completa, digamos, uh-huh. sin rayar ni nada, es no perecedero, ¿no? Para, pero por supuesto. Te puede durar mil años un queso de rayar. No sé si mil años, pero dos años contento. Bien. De hecho, estacionar quesos era una práctica común en el medioevo cuando no existía ningún tipo de refrigeración para la comida. Cuando no existían los autos que estacionar tampoco. También. Pocas cosas tan ricas como el queso de rallar. Pero rallar uno el queso, no ese que viene rallado. Nah, el que sí. uno raya con el... Depende, ¿eh? A mí me gusta el queso que viene ya no. rallado. No, no, no. Tiene gusto a papa. Con se fideos, lo digo. Tirabuzones, con elige. Aceite y queso, me gusta el queso rallado de bolsita. No, con lejía. No, a mí me gusta. No, de ninguno no me gusta. Cuando es con fideos, tirabuzones con aceite y no. queso nada más. No. Si no, prefiero el otro. No, señor, el queso lo tiene que rallar uno. Pueden escuchar este programa desde cualquier lugar del mundo, www.radionacional.com.ar. Además, por supuesto, visitar la página, que hay archivo de audios, notas, en las páginas de las demás emisoras que tiene la radio, de las provincias, bueno, en fin, todo lo que usted ya sabe. Incluso la gente de la página web, que se la pasa remozando la página, la tira abajo y la construye de vuelta semana a semana, acaba de inaugurar una aplicación para estos teléfonos nuevos, ¿no? El BlackBerry, el iPhone, todo ese teléfono que usted puede navegar por internet para que pueda disfrutar del portal de la radio pública en su teléfono más cercano. Claro. Y también puede disfrutar del jingle de la radio. Hay un jingle nuevo de la radio que... Jingle Bells. No lo vamos a cantar radio porque... Nacional. Sos vos, somos todos. Muy lindo el jingle, que no lo vamos a cantar nosotros porque lo estropearíamos. Pero estamos muy contentos de que esté ese jingle. Sí. Y sí. Aparte, por ejemplo, me acompaña en la ducha, generalmente. El que toca la guitarra. El que toca la guitarra no, no, el jingle. No, quería decirle que el que toca la guitarra es Martín Jiménez. Ah, mire usted, yo pensé que estaba tocando el ukelele de no, fondo. No, el gerente artístico de esta, sí. esta emisora, Martín Jiménez, se calzó la guitarra eléctrica. Como el candidato a vicepresidente, Amado Wu. Sí, pero no es candidato a vicepresidente Martín Jiménez todavía. Por ahora, por claro. Y grabó el single, y no quiero decirle quién hizo la voz femenina porque causaría mucho... No se lo voy a decir. Quizás después. ¿Está en algún lado de la sugerencia artística? Quizás después se lo diga. Perfecto. Y los coros que dicen, somos todos, ¿sabes? Sí. Somos todos. ¿No somos se acuerda todos. Que nos juntaron en el patio acá de la radio para grabar eso? No, yo no recuerdo eso. Faltó por enfermedad. No recuerdo porque usted vio las cosas que hace Rodrigo Lamardo y cómo le afectan en su memoria. Eso también es cierto. Claro que sí. Prefiero olvidar. ¿Tenemos algo más? Qué lindo que sería, ¿no? Un tónico selectivo para el olvido. Igual la memoria es bastante selectiva. Sí. Sí, pero no consciente. No, usted no puede elegir qué olvidar. Eso, exactamente, por eso digo selectivo. Pero la memoria se acuerda lo que quiera. Bueno, sí, más ahora que estoy existe diciendo que haya un tónico internet, uno se olvida. Que permitiera a uno olvidar determinados recuerdos. O incluso olvidar todo. No, olvidar todo. No estoy de acuerdo, hay que aprender. Bueno, está la película. Pero qué manera, qué mejor manera de aprender que olvidar todo. Pero hay que volver a aprender todo. Sí, pero uno vuelve a cometer el mismo error, se olvida. ¿Y qué cosa más linda hay en este mundo que cometer el mismo error? Aparte, todo el mundo comete todo el tiempo el mismo error. O alguien de ustedes me puede decir que ha dejado de cometer un error que comete siempre. Está la película Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, sí. Donde por un dispositivo técnico una persona elige borrar parte de su memoria. Pero no funciona en la película. Una exnovia, pero, y acá si usted no vio la película, tápese las orejas, al final el protagonista se somete al procedimiento y al final decide quedarse con sus recuerdos. Sí, pero bueno, no funciona del todo bien la película. Es la película, digamos. Ante la posibilidad de uno borrar sus recuerdos, la moraleja de las películas es que... Bueno, uno... pero yo no soy Jim Carrey. Yo por ahí decidiría no borrar... No estadounidense. Yo podría decidir borrarme. Hay veces, ¿usted no le pasa que a veces dice, bueno, ¿sabe qué? Preferiría olvidarme de todo. De todo no sé, de algunas cosas sí. Pero no por tiempo, para tomarse un descanso, cuando uno está muy estresado, trabaja mucho, tiene varios problemas acumulados. En general, después no es bueno olvidar las cosas. No, ese sería el problema, ¿no? Que quizás uno en un ataque de impulsividad se olvida de todo y después le vas a cantar a Gardel, si sos uruguayo. ¿No? Sí, sí. Justo te olvidaste el código de la tarjeta donde tenés todo tu dinero. ¿Y qué haces? Sí, por ejemplo. Te olvidaste incluso que tenés dinero. Sí, te olvidaste de todo. De qué trabajás, todo. Incluso las computadoras que tienen la capacidad de recordar todo y no olvidar nada, guardan información que uno no sabe que terminan guardando las computadoras. Mire usted. Entonces, la memoria también hace eso. Por ahí guarda información que uno en ese momento no la tiene presente y está cambiando la rueda del auto y dice, ah, ¿te acordás de tal cosa? Sí, el que jugaba de cuatro. Era el Mostacita Lombardi. Claro, exactamente. Bueno, ¿tienen algo más para decir filosóficamente hablando así? Porque se ha transformado esto en un espacio de debate. Lamardo tiene barba. Me olvidé qué iba a decir. No sé si se entiende el juego de palabras, el efecto risible que causa lo que dice Rodrigo Lamardo cuando estábamos hablando del olvido. Él dice, me olvidé de lo que estábamos hablando. Sí. Es una gran puerta de entrada para ingresar al programa considerado en sí propio. 1, 2, 3, 4. Los Cuatro Fantásticos. No habíamos dicho de qué se iba a tratar el programa. Primero aclaremos que este programa tomó una temática, la subdivide en cuatro y musicaliza al respecto. Y después se olvida. Sí, y se va por las ramas. Hoy, por ejemplo, hemos decidido hablar de cuatro artistas que sufrieron la cárcel, que fueron privados de su libertad en algún u otro momento de sus vidas. No de las vidas de ustedes, señores oyentes, sino de los mismos artistas, ya que no se suele encarcelar a gente que haya fenecido. No, aunque si usted está en la cárcel y está escuchando este programa... Claro, sí. Ahí. Le mandamos un abrazo. Le mandamos un abrazo, sí. Sí, porque su ídolo también fue preso. Yo tuve que elegir primero, porque obviamente soy el que reparte la pauta que llega desde la Embajada China, así que elegí a don Hugo del Carril. Hugo del Carril, artista argentino, uno de los... ¿Este es argentino? Sí, no, hay dos argentinos, uno de una provincia argentina y uno norteamericano, si yo no me equivoco. Sí, sí. Bien. Siempre con el imperio yo. Hugo del Carril... El único, si yo no me equivoco, no. Uno de los dos que fue preso por causas políticas. Claro. ¿Sí? De estos cuatro que vamos a hablar hoy. En este caso, Hugo del Carril, que fue preso durante casi 2 meses por la mal llamada Revolución Libertadora, que es el golpe que derroca a Perón en el año 1955, que luego sufre un golpe interno a sí mismo, digamos, quien lo derroca a Perón es el general Lonardi. Luego Aramburu pega un golpe adentro del golpe, que termina con Lonardi. Ese golpe, más allá de que Aramburu es el jefe del ejército, está comandado por la Marina, más que nada, el sector comandado por el almirante Isaac Rojas, el nefasto almirante Isaac Rojas. Sí, el sector más antiperonista tradicionalmente dentro de las Fuerzas Armadas. Y en base a lo que hicieron los norteamericanos, la llamada desnazificación, intenta la desperonización de la Argentina y firma un decreto, nefasto, que prohíbe nombrar a Perón, nombrar a Evita, utilizar los símbolos, cantar la marcha peronista, y se pone a perseguir a numerosas figuras de la cultura y del deporte. Por ejemplo, ahí está el caso de José Gatica, está el caso de Mari Terán de Hues, tenista argentina de excepción, que nunca más pudo jugar, era tenista representante olímpica de la Argentina y todo, y nunca más pudo jugar representando al país por su declarada afición al peronismo. Cuestión que le produjo una gran depresión y terminó suicidándose, y recién ahora el tenódromo, ¿cómo se dice un estadio de tenis? No sé cómo se dice. El estadio de tenis de la Argentina, el de Buenos Aires, el que está en el Parque Roca, claro. Se llama, lleva el nombre de María Dieter de Weiss. Parque Roca es el lugar, digamos, el espacio físico, y el estadio en sí se llama Mary Terán de Weiss. Sí, hasta el punto que incluso Argentina prácticamente dejó de tener representación olímpica, claro. Porque el deporte se lo consideraba peronista por toda la difusión que el general le dio. Entonces también se prohibió eso. Argentina venía de tener muy buenas presentaciones en los primeros Juegos Olímpicos, incluso había ganado Juegos Panamericanos, y se perdieron más de 20 años de trabajo que aún hoy en día lo siente el deporte amateur aquí en la Argentina. Porque no solo era la publicidad lo que hizo el gobierno del 45 al 55, sino particularmente una inversión fuertísima en deporte. Se creía mucho en aquel momento en el deporte como integrador social, tal como se cree ahora, digamos. Sí. No son convicciones que hayan cambiado. Pero bueno, entonces, para mostrar el motivo por el cual fue preso, arranquemos con Hugo del Carril cantando justamente la marcha Los Muchachos Peronistas. Fantásticos. 2 horas de música en la madrugada de Nacional. Queremos recordarle que esto es Los Cuatro Fantásticos, que se emite los domingos de 4 a 6 de la mañana, y que lo que acabamos de escuchar, por si no lo reconocía, señora, es la marcha peronista. No solo porque sí, sino porque estamos hablando de artistas que fueron presos, y el primer artista es Hugo del Carril. Que fue preso por cantar la marcha. ¿Por qué me lo dice lo que tengo que decir yo, camisa? Porque ya en un matrimonio de tantos años como el nuestro, uno completa las frases del otro. Sí, menos mal que no somos un matrimonio que esté de acuerdo con la violencia marital. La marcha peronista, motivo por el cual fue preso Hugo del Carril. Imagino algún día la selección de fútbol en un mundial que suene la marcha peronista. Qué lindo sería. Qué lindo sería. Uno, que ahora ya me fui de la historia. Yo ya conté la historia y ahora quiero ponerme a pensar qué es lo que hace uno cuando está preso, ¿no? Para hablar de la cuestión en sí. Porque uno mira las películas de preso y parece que estuvieran todo el día peleándose, haciéndose tatuajes. Yo me imagino que lo que debe ser pesado de la prisión debe ser el aburrimiento. La noche, sobre todo. Yo me imagino que lo que más debe pasar es que uno no tiene nada para hacer.

una calle, un farol de ayer, y rodando sigilosa la sombra del hombre aquel a quien quiso tanto una vez la ingrata moza. Un quejido y un grito mortal, y brillando entre las sombras el relumbró con que un facón a su tajo fatal. Y desde el fondo del dol, gimiendo en lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón, y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo, y un reo meditabundo va silbando esta canción. Meditabundo va silbando esta canción. Escuchábamos dos tangos en la voz de Hugo del Carril, primer artista preso que suena en el día de hoy, primero Gira Gira y luego Silbando. Un cantor distinto. Murió en el 74, murió relativamente cerca de estas épocas Hugo del Carril, y nunca dejó su militancia y sus ideas de acompañar al peronismo y de ese primer peronismo. Un tipo sumamente pegado a ese ideario, y que también hay que decirlo, era locutor antes que ser cantor. Uno podría especular que esperó hasta la vuelta de Perón y murió. Sí, sí, sí, como don Arturo Jaureche también, y como alguno que otro más. Nos queda tiempo para un tanguito más. Estoy entre dos, pero bueno, vamos a ir con Nostalgias por Hugo del Carril, y se termina así el primer bloque de Artistas Presos aquí en Los Cuatro Fantásticos, en Radio Nacional, la radio pública. Borrachar mi corazón para pagar un loco amor. Es más que amor, es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por los dos y compalzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Angustia es sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto te hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y me abandonó tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún dolor sentimental. Ahora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrella. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero emborrachar el corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto ya hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Se termina de esta forma el primer bloque de esta emisión de Los Cuatro Fantásticos, en la que hablamos de cuatro artistas que alguna vez y por algún motivo estuvieron presos. Se dice, y lo desarrollaremos más adelante, que incluso estuvieron presos juntos en el mismo penal, en el penal de Punta Carretas en el Uruguay. ¡Alala! No lo puedo decir más ahora. Lo que viene ahora es una tanda publicitaria y luego la amable voz de Rodrigo Lamardo con el siguiente artista. Cuatro fantásticos, tres conductores, dos horas, un programa, ninguna idea. Los Cuatro Fantásticos, la cuenta regresiva de un cohete que no va a despegar, no, nunca. Radio Todo Terreno, 4x4. Segundo bloque de Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional, la M870, la radio pública. Hoy un programa dedicado a cuatro artistas que estuvieron presos. Pasó ya Hugo del Carril, que estuvo preso por cuestiones políticas, por cantar la marcha peronista. Y en este segundo bloque vamos a dedicárselo a Dexter Gordon, músico de jazz, saxofonista, y estuvo preso, si yo digo jazz, ¿por qué puede ser? ¿Era afroamericano? Sí, pero entonces era peronista. ¿Usted dice que estuvo preso por ser negro y peronista? Seguramente. No. ¿Ah, no? No, estuvo preso por drogas. El 99,9% de los yaceros, ¿no? Que consumen muchas drogas. No sé decirlo, usted es el yacero. Bueno, y yo formo parte de ese 0,01%. Oh. Ah. Así vamos a hablar de Dexter Gordon en este segundo bloque. Cuando dijo que iba a ser artista norteamericano, pensé que íbamos a escuchar media hora de Michael Jackson. No, Michael Jackson no. ¿Estuvo preso Michael? Sí, estuvo preso Michael, la verdad. ¿Pero llegó a estar preso? ¿O fue a juicio nada más? Yo no sé si llegó a estar preso Michael. Me parece que no. Una gran pregunta para nuestro equipo de monos investigadores. Sí. Muchos decían que Michael Jackson solo jugaba con los chicos, con los autitos, y que nunca tocó a uno. Dormía y jugaba con los chicos. Hay que ver. Quizás en el lugar donde esté ahora pueda estar haciendo lo que quiera. Y muchos dicen lo mismo de tantos otros, ¿no? Bueno. No sigamos por ese camino, les pido por favor. Le traigo el guardarraya casi. Y muchos yaceros estuvieron presos. Miles Davis muchas veces cayó preso también, por una o dos noches nada más. Y otro grande del jazz, Louis Armstrong, también estuvo preso. ¿En serio? Pero cuando era chiquitito y robaba para poder vivir. Y lo curioso de Louis Armstrong es que en la cárcel el guardia le regala una trompeta. Y le dice, bueno, cuando seas un músico consagrado me lo vas a devolver. Negro, toca la corneta, le decía el guardia. Y ¿no? Como un caso Michael, de Michael, digo, no, Louis. A Armstrong le ayudó ir a la cárcel, le ayudó a encontrarse con su instrumento y ser un músico famoso. Así que señora, si usted no sabe qué hacer con sus hijos, ya sabe, mándelos presos y van a salir trompetistas y famosos. Y negros también. Y negros. Bueno, muchas de las historias que vamos a contar hoy también son historias de redención, porque a pesar de haber sufrido la cárcel, la mayoría de estos músicos pudieron triunfar. Y Dexter Gordon empezó a estudiar teoría musical y clarinete a los 13 años. A los 15 dijo, dejo el clarinete, que para mí es un instrumento sin alma. Es un instrumento de viento sin alma. Durísimo. Y se dedicó al saxo. Hay mucha gente que dice eso mismo del saxofón, ¿eh? El saxofón no es el instrumento más prestigiado de los de viento. Para mí el saxo y la trompeta. Siga usted. Usted dijo saxofón y yo dije saxo. Roberto Petina, todo saxofonista argentino, dice: no me gusta la gente, los músicos que dicen saxofón. Bueno, por suerte Petinato no me conoce, digamos. Usted no es músico. Sería muy tremendo caer en la lista de desgracia de Roberto Petinato. ¿Y cómo hay que decirle? Saxo. Saxo, punto. Sí, saxofón es como muy, muy, no sé. ¿Y saxófono? Oligarca. No, peor. Bien. Es de viejo ya eso. Otro de los saxofonistas, Facundo Arana, que tocaba en las estaciones de subte. Ah, que estuvo preso también. No, pero le gusta mucho la piel de la mujer. Sí. Y le gusta subir montañas. ¿La mujer de quién? Punto, la piel de la mujer. Quedamos ahí. ¿Cómo se inicia la carrera de Dexter Gordon? Bueno, toca en una orquesta local que... Disculpe, ¿la carrera musical o la carrera criminal? Musical. Ah, bien, bien. Y eso lo lleva a cometer crímenes. Con su propio cuerpo. No. Porque introdujo drogas en su cuerpo, en su organismo. Su carrera se inicia con una orquesta local, que a nadie le importa el nombre, ¿no? Una orquesta de barrio. Luego pasa a tocar con el vibrafonista Lionel Hampton. Disculpe. Sí. Si el clarinete no tiene alma, ¿qué va a decir del vibráfono? Vibra. Muy bien. Estuvo 6 meses en la orquesta de Armstrong, que acá me parece que le dijo: che, vos tenés que dedicarte a robar, a consumir drogas. Mirá qué bien que me fue a mí. Claro. Y después de 6 meses llega a la orquesta de Billy Eckstein. También tocó con Charlie Parker, otro que consumía mucha heroína. También tocó con Miles Davis, otro que consumía de todo. Lo mataban las compañías. Las malas compañías. Sí. Grabó con todos los grandes. Parker, Miles Davis, Louis Armstrong, Gillespie, Fat Navarro. Y en el año 49 empieza a grabar discos así muy esporádicamente. Como son los yaceros, ¿no? Que graban 4 o 5 discos por año. Empezó a grabar 2, 1. No iba a ensayar, no tocaba. Y entre el 53 y el 55 lo meten preso por drogas. Y 3 veces lo meten preso por drogas. Un reincidente. Pero por consumir, o sea, no por vender o por... No se sabe. Lo encontraron con drogas. Muy bien. Y Dexter Gordon declaró: estuve en la cárcel porque amo la vida. Dijo en una entrevista: sí, estuve preso por drogas 1, 2 o 3 veces, pero también estuvieron presos Stalin, Gandhi y... Mandela. Pero, no, y declaraciones de... textuales de... Ah, pensé que estábamos nombrando gente que estuvo preso. No, según lo que dice acá. No es lo mismo Stalin que Gandhi, ¿no? No, por supuesto. Claro, iba a decir la Garza Sosa también. Yo, textuales, leyendo. Pero no todo es negativo. Leía mucho en la cárcel y conocía gente interesante que allí estaba porque también gustaba de la vida. Todos los revolucionarios han estado presos. Eso es normal. Así que él se consideraba un revolucionario. Sí, haciendo una mala traslación, lo que se llama un sofisma. Digo, todos los revolucionarios estuvieron presos, yo estuve preso, yo soy un revolucionario, es un sofisma. O sea, está mal utilizada la lógica porque no va de lo particular a lo general. De lo general a lo particular, quiero decir. Gandhi no estuvo preso por drogas. Claro. O sea, si él hubiera dicho algo así como, o sea, porque... Todos los revolucionarios se tuvieron presos, pero no todos los que tuvieron presos fueron revolucionarios. Ahí está, es ahí el error de cálculo, digamos. De hecho, el mismo sofisma utiliza un candidato a presidente en estas elecciones que se compara con distintos líderes mundiales que tampoco ejercieron un cargo electivo. Claro, sí. Para justificar su carencia de cargo. Se compara con Kennedy, con Lula y con Mandela y con Felipe González. Así es. Le falta con... Mao Zedong tampoco tuvo ningún cargo antes de ser... Y Lenin tampoco, digo, por si quieren idea los muchachos de Ulau de eso. Sí, vayamos con el primer tema musical de Dexter Gordon, de un disco llamado Go, del año 1962, y se llama Cheesecake. We'll be right back. Escuchamos Cheesecake de Dexter Gordon del disco Go de 1962. ¿Habrá comido mucho cheesecake en la cárcel? No. No creo, ¿no? No tiene. No. Uno no se imagina el cheesecake como comida carcelaria. La tarta de queso, para decirlo en castellano. ¿Lo ¿no? prefiere claro, dulce sí. o salado usted el cheesecake? No como. ¿No como? No como. No como ninguna de esas comidas. ¿Porque no le sale o no le gusta? No me gusta. No me gusta ninguna torta. ¿No? ¿La pasta frola tampoco? La pasta frola puede ser. ¿La de coco no? No. Pero la ricota. Pasta frola no es torta. No es torta. Es tarta. La selva negra. No, la cheesecake también es tarta, ¿eh? Es tarta. No, la cheesecake. Y la de coco y la de ricota también es tarta. No me gusta. Sí. Lo que es torta es lo que son depende, grandes con crema de dulce de leche, nada más. Depende. El bizcochuelo con ricota en el medio, ¿no es torta? No puede ser tarta, porque si es un bizcochuelo con algo en el medio, ya es torta eso. Si no, ¿qué es una torta? No, para mí si tiene algo, ya sea ricota, dulce de leche, sigue siendo bizcochuelo. No, ¿cómo? No, tiene algo en el medio, el bizcochuelo, si no tiene nada. Ya si le pone dulce arriba, chocolate, unos confites, ya es torta. Muy difícil. Durazno. Ya con un pedacito de durazno de frutilla, pasa a ser torta. ¿Ricota y nuez? Torta. Torta. Igual. O sea, la nuez es lo que marca la diferencia. Sí, sí, claramente. Nuestro límite es la nuez, dijeron los bizcochuelos. Pasemos de las tortas a la música de Dexter Gordon con Love for Sale del disco Go del año 62. En este caso, una interpretación de un tema de Cole Porter. Thank you. Thank you. ¿Y le gustó Dexter Gordon? Creo que es el mejor músico saxofonista que escuché desde Charlie Parker. Espectacular. Así que termina este segundo bloque dedicado a este gran músico norteamericano y nos vamos a las noticias en Radio Nacional. Los Cuatro Fantásticos, el prime time de las 4 de la mañana. 2x4 como el tango, 3x4 como el vals, 4x4 como el rock, 9x4 como... No se me ocurre nada. 9x4 como... como... Los Cuatro Fantásticos. Comienza la segunda hora de Los Cuatro Fantásticos, la que recorre desde las 5 hasta las 6 de la mañana, los domingos, o sea, después del sábado, ya de día. Recordemos cómo es la programación. Primero, Marmurek y Rimavicius, que se comen toda la comida que haya y se beben toda la bebida que haya. Y hacen un programa, como muy bien dijo Pablo Sirvén, a quien le mandamos un abrazo grande, sobre Plácido Domingo. Así es. Sí. Lo que sí es cierto, no lo que dijo Pablo Sirvén, es que son el programa más escuchado de la trasnoche de Nacional. No, de la trasnoche de la radio. De la trasnoche de la radio. Mide primero, en un claro acto de corruptela que Marmurek ejerce con la gente de... Ivope. De Ivope, sí. Marmurek, no, yo no quería decirlo, pero me obligan las circunstancias, tiene un trato deshonesto con Ivope, que yo, del que no puedo revelar más que esto. Solamente vamos a decir que es deshonesto. Es deshonesto. Es deshonesto y es repugnante también, hay que decirlo. Perfecto. Después de Marmurek y Rimavicius, que nos quieren mucho, viene la gente de Revuelto Gramajo, que cocina en vivo, me imagino, dirá Sirvén, ¿no? Ya que, si para Sirvén, un programa que se llama Plácido Domingo, habla sobre Plácido Domingo, con ese nivel de metaforización, imaginará que el programa Revuelto Gramajo es de cocina y que nosotros somos superhéroes, no sé. Es una bella página que recoge las distintas recetas del Revuelto Gramajo en todo el país. Y en el mundo incluso. También, sí, en China. Sí, luego venimos nosotros. Que somos superhéroes. Los Cuatro Fantásticos de 4 a 6 y luego a caballo el señor Omar Moreno Palacios, que no sé si se ha dejado el bigote o no, pero el caballo sí se ha dejado el bigote, que es un mostacho muy lindo negro. Le queda muy bien. Muy bien, decía entonces que este programa se emite de 4 a 6, ya hicimos la primera hora, hoy hablamos de cuatro artistas que por algún u otro motivo estuvieron presos, ya pasó Hugo del Carril y ya pasó Dexter Gordon. No voy a anticipar lo que viene ahora, pero sí puedo decir que hay un criollo y un uruguayo. Sí, también podemos adelantar que se trata de una hora de música popular, a pleno. Claro que sí, como todo este programa, igualmente ya hace música popular y el tango también es música popular, ¿no? Y una particularidad del tema La Gallola, que es La Cárcel, que fue el último tema que cantó Gardel y también Edmundo Rivero, los dos antes de morir. Mire usted. Sí, sí. ¿Quién lo compuso? No me lo diga ahora, me lo contesta después de la tanda. Perdón, Julio Sosa, no Edmundo Rivero. Quería también decir y refrescar los nombres de todos nosotros. Mi nombre es Nicolás Rosinski y en el sentido contrario al de las agujas del reloj cuando andan al revés, mis compañeros son... Rodrigo, o sea, vio que usted cuando pone en hora el reloj, las agujas van al revés. Sí, bueno, sí. En el sentido contrario a ese contrasentido, el señor Rodrigo Lamardo. Hola, ¿qué tal? El señor Agustín Camisa. Muy buenas noches. Y el señor Emiliano Obrés. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Quien opera este programa con sus gafas puestas a veces sobre la cabeza y a veces sobre el puente de su nariz, es el señor Celso Miño. Qué negro. Y como dijo, no escuché. Y quien luego se encarga de ponerlo al aire es el señor Alejandro Caruso Carosela, que de ninguna manera es calvo. No es pelado y no vamos a soportar las acusaciones que se le hacen al señor Alejandro Carosela de que es pelado. No es pelado, como tampoco es pelado el señor sugerente artístico de esta radio, Leandro La Cámara, que tiene una frondosa, bella, risueña y castaña cabellera. Así es. Y tampoco vamos a afirmar que el señor Carosella viva en el Tigre. No vive en el Tigre de ninguna manera. Y que va a nado, ida y vuelta, todos los días que viene a trabajar. Sí. Frente de pecho y de vuelta de espalda. Así es. Sí. También hay que decir que tenemos vías de comunicación que van mis compañeros a recitar con el tono de las tablas de multiplicar. www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Gracias, Eduardo. De nada. Maipú 555 es la dirección real donde nosotros atendemos todo tipo de reclamos. Le recordamos, este es un programa realizado con dinero de impuestos. Si usted quiere que sus impuestos no se deriven para este programa, tiene que ir a la FIP y pedir el formulario 14B, donde dice expresamente que sus impuestos no quieren ser derivados para este programa. Todo lo demás, Maipú 555, lo que usted quiera mandar, nosotros lo recibimos. Si no lo llega a encontrar o le dicen que lo tienen, mándenos a nosotros un mensaje al blog, nosotros nos encargamos. Con tonos de tablas de multiplicar sería, no tenemos Facebook. Muy bien. Pero sí, bueno, ella puede buscarnos de manera individual. Ahí ya cortamos con las tablas. Nicolás Rosinski, Agustín Camisa, Emiliano Brescia, también Rodrigo Alamardo, pero que está con otro nombre. Sí, que ¿vamos a dar alguna pista hoy? Sí, podríamos, sí. ¿Podemos dar alguna pista? Y la sí, gente yo lo pruebo. Quiero decir que no es Griselda Siciliani. Ni Barack Obama. No. Aunque es negro. Claro que sí. Alamardo es afroamericano. Uh-huh. Claro. Sí. Yo tengo ritmo. Sí. ¿Tú sabes cómo lo de la... tiene, perdón? Ritmo. Ah, muy bien. A ver, hágame un ritmo. ¿Con la mano? Sí, por favor. Lo dicho, es negro. Queremos también recordar que, así como no tenemos Facebook, tampoco tenemos Twitter. No, y para que... nada. Pese a las infundadas acusaciones que hemos recibido, incluso a veces de nosotros mismos, no hay desnudos en este programa. ¿Cómo que no? No, no. ¿Y yo qué hago con la ropa afuera? Usted tiene la ropa puesta, o al menos eso es lo que debe decir, porque no queremos ser multados. Ah, es verdad. No hay ningún desnudo, excepto a veces el somiño, pero tiene que ver con una cuestión de religión. Y en todo caso, siempre que nos sacamos la ropa es algo artístico y muy cuidado. Y muy cuidado, sí. Cuidado sobre todo por los guardias de seguridad que hemos contratado para ir y venir desde la radio. Ah, ¿eran guardias? Sí, eran guardias de seguridad. ¿Por qué tienen cámaras? Bueno, justamente por eso. Pues son periodistas. Vio que ahora... Ay, eso es muy lindo. Miren lo que... Vio que ahora para estar seguro tiene que haber cámaras. Sí. No sé por qué. En general la cámara te sirve para ver después. Claro. Y para atrapar a algún tipo que hizo alguna macana o no, o lo que sea. Como prueba. O para hacer un programa con muchos puntos de rating donde la gente ve videos que tiene no, que ver. No sea conspirativo. Ok. Lo que yo digo es para... Yo no digo que esté mal poner cámara, eso es otra discusión totalmente distinta en la que no pretendo yo meterme. Ahora, que en general no sirven para detener el episodio que está ocurriendo en ese mismo momento. ¿Cómo haces? No, porque la policía está mirando en ese momento, salen corriendo. Claro que va con un superjet, digo, pero no, de verdad, o sea. Y llega tarde. Yo no digo, quizás sirvan para resolver o para hacer inteligencia criminal o para lo que sirvan. Es una discusión que deberán tener quienes saben de políticas de seguridad. Ahora, para prevenir no sirven. Se supone que debería cuidarse más el delincuente ante la posibilidad de que lo estén observando. Se pero qué sé yo si funciona o no. Pero aparte, el delincuente no se cuida de lo que puede llegar a pasarle. Está muy ocupado tratando de que no le peguen un balazo, generalmente. Ojo, usted fíjese que no en cualquier caso lo único que puede llegar a presentar a que el delincuente no ejerza su delito no es ni la gravedad de la pena, ni la, es, en todo caso... La seguridad de la pena, o sea que muy probablemente te agarren. Si es mucho más probable que te agarren que no te agarren, ahí sí es más probable que no lo hagan. Ahora, vos podés decir, hay 8 millones de años de cárcel para el que se roba una hoja de lechuga. Y si no va, y si a nadie que agarre una hoja de lechuga lo agarran, nadie va a ir preso. Va a dejar de hacerlo. Es la inminencia y la efectividad lo que en todo caso puede llegar a contraer al delincuente. Decimos en Los Cuatro Fantásticos que es un programa sobre políticas de seguridad. Y financiado con dinero del narcotráfico. No, de ninguna manera. Vamos hasta las 6 de la mañana. Hemos hecho toda esta presentación. Hablábamos de seguridad porque hoy hablamos de artistas que estuvieron presos. Más allá de la absoluta existencia de cámaras de seguridad en sus épocas. Sí. Y queremos decir que ahora vamos a ingresar, sí, en la segunda hora considerada en sí propia. Un programa para todos los puntos cardinales. Los Cuatro Fantásticos. Luego de la presentación que da comienzo a la segunda hora de nuestro programa, vamos a empezar con la música propiamente dicha de nuestro tercer artista que sufrió la cárcel. Fue preso. Este artista no es otro que el Chango Rodríguez. José Ignacio, decía su documento, nacido en la provincia de Córdoba un 31 de julio de 1914. ¿Llovía? Llovía, era la Segunda Guerra Mundial. Alumni se consagraba campeón del torneo argentino A. Y nacía justamente el Chango Rodríguez, poeta del cancionero popular argentino, de padre catamarqueño, madre riojana y el cordobés. Muy bien, perfecto, en el medio hoy. Ahí en el medio precisamente de todas estas conjunciones. Precisamente hablábamos de alumni, y el Chango Rodríguez en su juventud, en sus años mozos, fue jugador de ¿Fue fútbol. ¿Fue mozo? ¿Qué dijo? No, en sus años mozos. Ah, ok. Fue jugador de fútbol. Muy bien. Del equipo Rioja Junior, o lógicamente de la provincia de La Rioja. Yo mucho más de historia de los equipos no conozco, así que desconozco si alguna vez el Rioja Junior llegó a pelear un campeonato o tuvo algún artillero poderoso. Así que se lo dejamos nuevamente a nuestro equipo de monos investigadores que están tras la pista de cada dato inconcluso que dejamos en nuestro programa. Y por programa debemos dejar 6 o 7 por lo menos. Por lo menos. Y debe haber alguno que se acuerde. ¿Sabes qué equipo que tenían los Rioja Junior con la delantera y tenían 5 o 6 delanteros al hilo? Lo que sí podemos especular es de qué jugaba el Chango Rodríguez. De 10. Yo lo veo como un 10, ¿no? Usted... Un 5, puede ser un 5, un Mascherano... Bueno, es que ahora vio que no hay más 10. O sea, adelantan 5 metros y son como Messi, o se atrasan 5 metros más para atrás y son como... No sé, como Vanega, no sé. Mira, así. En esa época eran todos o defensores o delanteros, así que yo supongo que debe haber estado más del lado de la parte creativa, ¿no? De los delanteros, puede ser, atacantes. Pero... Lo veo como un 5 ahí metiendo patadas. Tipo enojado. ¿No? Tipo áspero, sí. Se ponía el equipo al hombro, yo me lo imagino así. Pero no lo ve creativo, porque el 5 pega patadas en general. Pero saliendo, buscando la pelota abajo, parando la pelota, levantando la cabeza y distribuyendo el juego. Seguramente de eso jugaba el Chango Rodríguez allí en el Rioja Junior cuando era muy joven. También joven, aproximadamente a los 14 años... El hombre estaba con una crisis existencial, le dicen ahora, o ataque de pánico incluso. En esa época se decía, no sé qué voy a hacer con mi vida. Entonces, el Chango Rodríguez estaba con esa disyuntiva ante una vida que se le presentaba ante sus ojos a los 14 años y no sabía muy bien para dónde disparar. Tenía inquietudes, le gustaba jugar a la pelota, pero también le gustaba la guitarra. Entonces, ¿qué hago? Fue a La Rioja... Y le hizo una promesa a San Nicolás, no a Rosinski, sino a San Nicolás, pidiéndole que lo encamine en la vida y le dejara vislumbrar su camino a seguir. Fue, peregrinó, rezó a San Nicolás, volvió a su casa, pasaron los meses y él seguía sin saber para dónde disparar. Una noche se va a dormir y a la madrugada, solo, como poseído por el espíritu de San Nicolás probablemente, agarra un lápiz y se puso a escribir sobre un sueño que tuvo esa misma noche. Cuenta ahí en el cuaderno y puso que vio un hombrecito reclinado en un árbol y ese hombre reclinado en un árbol le cantaba. ¿Un duende? La siguiente frase. Vidala, tengo una copla, no me la vas a quitar. Dejó el lápiz y se dedicó a la música. Ya perfecto. Está. Punto. O sea, un duende le dijo que se dedica a la música. Un duende, una aparición mística, por cosas así que no podemos explicar. O un enano directamente. Científicamente, algún enano que haya estado dando vuelta. Bueno, toda es zona, vio, de muchas ánimas. La Rioja, Córdoba, está el Pombero, está el Coquena. Toda. ¿Qué pitufo Enrique fue? ¿Qué pitufo este? Está, no, el Pamperito. Que también, más allá de que de lo que indica su nombre, en realidad es de esas zonas, es ese que uno va por los bosques, por los campos, durante la noche y escucha... Dedícate a la música. Claro. Así que bueno, si se cruza el Pamperito, ya saben, por lo menos al Chango le fue realmente muy bien después. No queremos asustar a los pequeños que escuchan este programa a las 5 pasaditas en Nacional. Muchos niños. Sí, así que vamos a suspender hasta acá la historia de ánimas. Usted las puede investigar, son un montón. Entonces ahí casó la guitarra al hombro, se puso a tocar. Tuvo varios conjuntos, tocó en La Rioja, en Buenos Aires. No la pegaba, la verdad. No la pegaba con sus conjuntos, ya tenía unos cuantos años encima. Y en un momento se va a vivir a Bolivia y luego a Perú. Donde se sumerge en el estudio de la literatura andina. Probablemente quizás buscando esa ánima que lo... Y que territorios más supersticiosos todavía, que incluso La Rioja, ¿no? Bolivia, con toda la historia de la Pachamama, bueno, y Perú también. Toda una cultura propia que ha sido negada por los españoles, pero bueno, esa es otra historia también, ¿no? En un momento, en 1963, lo acusan de matar un hombre. Qué grave eso. Él nunca lo reconoció. Lo encontraron con un tipo muerto al lado, nada más. Suelazo de asesino. ¿No habrá sido el enano? Yo no tengo acá copia de su defensa, solamente tengo una somera descripción de que pude conseguir. Lo cierto es que el hombre purgó su pena en la cárcel por haber matado a un hombre del año 63 hasta 1967. Preso, él ya estaba de novio con Lidia Aide Margarita Bey, que lo iba a visitar a la cárcel y le llevaba cigarrillos, historias. Un poco de, ¿no?, de comprensión para el hombre que está encerrado, y se casa con su mujer, con Lidia y de Margarita Bey, un 8 de enero de 1965, estando en la cárcel. Muy bien. Se casa con su compañera, y allí, a la gringa, así le decían a Lidia, le dedica la famosa composición Luna Cautiva. No tenemos que explicar mucho más, lógicamente. Luna Cautiva era ella, que lo venía a ver, y luego se escondía. Pues se iba, mejor dicho. E incluso la zamba tiene la frase: tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en Calicanto, a orillas del Sausal. Poco en esa copla él describe su situación. Y acércate a la reja, una cautiva. Exactamente. Preguntábamos con Rossini qué hace la gente cuando está presa, ¿no? Compone canciones. Exactamente, eso hizo el Chango Rodríguez, que compuso más de 60 canciones estando presas, entre ellas Luna Cautiva, y en un momento le dijo a su señora tras las rejas: yo tengo un mundo diferente en mis manos, yo tengo mi guitarra y mi canto, y eso es mi vida. Las canciones que han salido de mí traspasaron las fronteras y están en la calle, es como si yo estuviera en libertad. Luego, en el año 67, salió de la cárcel y comenzó una carrera que luego empezaremos a desgranar. Escucharemos ahora un poco de música, lógicamente Luna Cautiva, y luego el clásico Decimoca, en la voz de El Chango Rodríguez. Estoy de vuelta después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñitas secas, rescoldos de fogones que invitan a matear, y traigo mil canciones como leñitas secas, rescoldos de fogones que invitan a matear, y divise tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar, al pie del Calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del Sausal. Al pie del Calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del Sausal. Tu amor es una estrella, con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra a mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis grillos están enamorados, que llora mi guitarra, sollozo de Sausal, el tintinear de espuelas del río allá en el vado, una noche serena prendida en mi casa.

donde precisamente difundía músicos que estaban comenzando en el ramo del folclore, y él declaraba que su deseo era transmitir y enseñar el cariño que él tenía por la música a todos aquellos que esperan la definitiva consagración del folclore. Es importante para un músico siempre, sobre todo si está empezando, que te difundan en los medios, pero bueno, yo me imagino, poniéndome en el lugar del músico, que te difunda por ahí un tipo al que vos admiraste, al que vos tenés como influencia, ¿no? Debe ser como un poco fuerte. Lógicamente es algo que pasó con incontable cantidad de músicos que decían que hacía Mercedes Sosa, que muchos la tomaban como si fuera una madre postiza, porque ella la verdad que tenía la actitud genuina y honesta, que si le gustaba lo que un artista hacía, ella enseguida lo incorporaba a su cancionero, y justamente con el puntapié que le daba a los músicos eso. Luego, el Chango Rodríguez trabajó mucho por tratar de modificar los ritmos tradicionales del folclore, por ahí la milonga, la chacarera, trató de incorporar más de 10 ritmos al folclore nacional. ¿Cuántos ritmos tiene folclore, no? Sí, con la idea de anexarlo a las danzas populares. Lo importante de los ritmos que incorporaba el Chango Rodríguez era que se pudiera bailar bien agarrado. Ah. Eso era importante. Entonces ahí incorporó el aire de gato, burbujas, el carnaval moderno, la marea, el taquirari de fuego. A usted le sale muy bien el taquirari de fuego. Sí, sí. La litoraleña, el carpero, el playero, la milonga rápida. El playero solamente en Mar del Plata, se toca. Sí, ese solamente en Mar del Plata y en verano. Sí, no el que explicó Rodrigo Lamardo el otro día, cuando hicimos el especial de los estilos de folclore, que bueno, había que bailar como a 8 metros de distancia, ¿no? Por un pañuelo, medio difícil ahí. Y el taquirari de fuego, no sé, ni le cuento que se baila arriba de un asado. ¡Oh! Con las brazos y tenés claro, que tener el ritmo. Bueno, finalmente le llegó su hora al Chango Rodríguez, un 7 de octubre de 1975, joven, a los 61 años, pero ha dejado en sus 13 discos y en su incontable cantidad de composiciones un cancionero popular que han tomado muchísimos músicos, por ejemplo, Cafrune. Yo tengo un reclamo así por la calle todo el tiempo, ¿no? Sí. Me subo al colectivo y el colectivero me dice: poné chacarera, pibote, bajo del bondi. Uh-huh. Así que haciendo caso, yo soy un hombre que responde mucho a la amenaza. Uh-huh. Vamos a escuchar el segmento chacarera de la mano del Chango Rodríguez. Va a sonar Río Bermejo y luego Chacarera del Ají. Estabas morena aquella noche primaveral, qué linda estabas morena aquella noche primaveral, mi canto lo llevó el río y la frontera pudo pasar, mi canto lo llevó el río y la frontera pudo pasar, torbellinos del Bermejo aguas arriba me voy a llevar, torbellinos del Bermejo aguas arriba me voy a llevar. En una banda Bolivia, en la otra banda Chaco de Orán. En una banda Bolivia, en la otra banda Chaco de Orán. Está crecido el Bermejo y río abajo turbio se va. Ella me dijo al oído tan solo el río y el arenal. Sabrá la noche de luna que tus amores me hacen llorar. Qué linda estabas morena aquella noche primaveral, qué linda estabas morena aquella noche primaveral, mi canto lo llevó el río y la frontera pudo pasar, mi canto lo llevó el río y la frontera pudo pasar. Torbellinos del Bermejo, aguas arriba me voy a llevar, torbellinos del Bermejo, aguas arriba me voy a llevar. En una banda Bolivia, en la otra banda Chaco de Orán. En una banda Bolivia, en la otra banda Chaco de Orán. Está crecido el Bermejo y río abajo turbio se va. Ella me dijo al oído tan solo el río y el arenal. Sabrá la noche de luna que tus amores me hacen llorar. Que tus amores me hacen llorar. Que tus amores me hacen llorar. Bueno, adiós mi vieja llamada, adiós pago de mis sueños. Me voy para las achadas, soy un chango santigueño. Mi sombrerito colero tal vez no te vuelva a ver, he de volver algún día a carnavales tiempos de... Ni al diablo le tengo miedo porque ese hombre valiente, más miedo le tengo al trago cuando tomo de repente. Chacareras, chacareras, tu amor no lo sé decir, pero anda picando dentro como que le has puesto ají. Se me hace que son mis penas que lleva el río salado, el canto de mi chalaca, la vidalera del pago. Vengo saltando barrancos, dejando la polvareda, como caballito blanco y a la punta la carrera. Ni al diablo le tengo miedo y si a payar me convida, la iré echando mis coplas como maíz para las gallinas. Chacarera, chacarera, tu amor no lo sé decir, pero anda picando dentro como que le has puesto ají. Pasaba entonces el Río Bermejo, Chacarera del Ají, en el segmento precisamente de la Chacarera dedicado a Chango Rodríguez. Se nos ha acabado el tiempo en este tercer bloque de los Cuatro Fantásticos dedicado a músicos que estuvieron presos. Los dejamos con la tanda y luego más de los Cuatro Fantásticos. No somos parapoliciales, somos los Cuatro Fantásticos de la Música. Último bloque musical de los Cuatro Fantásticos, este programa especial, de todos los programas son especiales, ¿no? Porque siempre se elige una temática, pero en este caso dedicado a cuatro artistas que estuvieron presos. Bueno, este es un nuevo preso político que vamos a tratar, y también un nuevo músico popular, de la música popular, más bien rioplatense, porque bueno, al igual que otros grandes como Zita Rosa o Carlos Gardel, Daniel Alberto Biglietti es uruguayo, aunque sí vivió mucho tiempo en Argentina, pero bueno, lo vamos a ir repasando. Y tiene un programa aquí en la radio. Sí. Al igual también que el Chango, es otro de los que ha hecho tanto periodismo como locución. Esto lo comenzó en la década del 60, pero bueno, vamos a arrancar cronológicamente para ubicarnos bien. Daniel Alberto Biglietti, compositor, cantante, guitarrista, hombre de la música popular, uruguaya, rioplatense, diría yo, muy reconocido en toda América Latina, nació un 24 de julio de 1939. La familia era de músicos, su madre era pianista, su padre era guitarrista, así que como que de chico ya vino mamando el contacto con la música clásica por parte de madre y con la música popular por parte de padre. Estudió con los maestros Atilio Rapaz y Abel Carlevaro, así que ya de chico empezó a formarse como concertista y bueno, en la década del 60 ya se dedicó a la música popular, que es en lo que finalmente trascendió. En la década del 60, como decía, ya empezó a realizar sus propias composiciones y también, paralelamente a su carrera como músico, se desarrolló tanto como docente como locutor de radio. Así que así empezó entonces Daniel Alberto Biglietti, que creó en 1963 su primer disco, su primera placa, llamado Impresiones para canto y guitarra y canciones folclóricas. A partir de allí hasta 1973, que es el año en el que es detenido, grabó 5 discos más. Ese es el comienzo de la carrera de Biglietti. ¿Por qué fue preso? ¿Qué compromisos tenía? Bueno, eso lo vamos a repasar después de escuchar el primer doblete de temas que hemos preparado.

y el llanto de las guitarras que arrachan metra y el viento. La nostalgia de mi pago me pone triste el acento, viene de allá campo afuera y se me va pecho adentro. Y se me va pecho adentro. Los Cuatro Fantásticos. Pasaban Canto Libre y La Nostalgia de mi Tierra, voz y música de Pablo, de Daniel Alberto Biglietti. Bueno, ¿por qué hacemos Biglietti hoy? Porque estamos dedicando el programa a artistas que tuvieron presos. En el caso de Biglietti, por cuestiones políticas. Y ahora vamos a repasar por qué. Bueno, así por el año 1972, las cosas estaban muy complicadas en Uruguay. Si bien el golpe fue en el año 73, primero, para diferenciar, hay que decir que lo que hubo en Uruguay fue un golpe cívico-militar. Más allá de que aquí en Argentina, por supuesto, también hubo una gran participación civil en el golpe militar. Bueno, lo cierto es que lo de Uruguay fue mucho más formal, por llamarlo de alguna manera. Biglietti cae preso en 1972. Y desde el exterior, bueno, monstruos como Cortázar o Mitterrand hicieron una gran campaña que, bueno, terminó con la liberación y el exilio de Biglietti. Primero Biglietti estuvo exiliado aquí en la Argentina, luego sí se fue a vivir a Francia, como decíamos hace un ratito, donde aparte de continuar con la música, bueno, también se dedicó al periodismo. Y bueno, por supuesto, participó mucho en festivales solidarios, ¿no? Difundiendo su música y fundamentalmente sus denuncias a la dictadura uruguaya. Biglietti, un hombre identificado con los movimientos de izquierda, ferozmente reprimidos en Uruguay durante la dictadura y también antes de ella. Bueno, de hecho, como decíamos, él fue preso antes de la dictadura. Finalmente, en 1984... termina el exilio de Biglietti, vuelve a Montevideo, donde da un recital multitudinario, donde es recibido por una gran multitud. Y bueno, finalmente, una vez le preguntaron cuál había sido su mejor recital, y bueno, él dijo que el más emocionante en 40 años de carrera había sido el primero que dio en su regreso a Montevideo. A partir de allí, bueno, siguió editando trabajos, uno memorable a dos voces que lo hizo con Mario Benedetti, nada menos, en 1985. Pero la curiosidad, bueno, en este programa he preferido seleccionar de la obra vieja, trabajos viejos de Biglietti, porque era lo más difícil de conseguir. De hecho, estuvo durante décadas imposible de conseguir este material, porque lo que sucedió fue que el sello Orfeo, en el que grabó Biglietti sus primeros trabajos, fue comprado por una empresa, por empresas multinacionales. Así, de esta manera, perdió Biglietti los derechos y esos discos estuvieron imposibles de conseguir. En 1999, luego de juicio, luego de peleas legales, así sí pudo recuperar finalmente los derechos y bueno, hubo reediciones de sus primeros trabajos, que bueno, algo de eso es lo que estamos y estaremos escuchando de aquí hasta que termine el bloque. Continuamos entonces disfrutando de Daniel Biglietti, en este caso, ¿Qué dirá el Santo Padre? Y Gurisito. Miren cómo nos hablan de libertad, cuando de ella nos privan en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad, cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? ¶¶

Para terminar el bloque dedicado a Biglietti, bueno, ya habíamos comentado que su madre era pianista y su padre guitarrista, que por eso adquirió tanto influencia de la música clásica como de la música folclórica. Y bueno, de alguna manera esta mezcla se expresa claramente en su obra, en su música. Obra que ha sido interpretada por, bueno, les nombro algunos para que se den una idea: Víctor Jara, Isabel Parra, Juan Manuel Serrat, Mercedes Sosa, Chavela Vargas, bueno. Entre otros. También Víctor Heredia, ¿no? Sí, Víctor Heredia canta un par de temas de Biglietti. Bueno, pero él está incluido en los entre otros, ¿no? No hace falta nombrarlo. Bueno, ahora sí, despedimos este bloque dedicado a Daniel Alberto Biglietti. La senda está trazada. España, Inglaterra, también Portugal. Y ahora es a los yanquis que les toca actuar. Llevamos ya 2 siglos trabajando al sol, no haciendo otra cosa que cambiar patrón. América Latina ya lo está gritando, es la liberación la que se va acercando, pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe. La senda está trazada, nos la mostró el Che. Vamos a nuestras minas a sacar nuestro cobre, vamos a nuestros pozos a sacar petróleo, demos nuestro sudor para sacar plata y estaño, seguiremos esclavos al cabo del año. América Latina ya lo está gritando, es la liberación la que se va acercando, pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe. La senda está trazada, nos la mostró el Che. Trabajemos la tierra con tenacidad, pa' que el patrón engorde con felicidad. Riquezas naturales no son para ti, son para mayor gloria de la United Fruit. España, Inglaterra, también Portugal, y ahora es a los yanquis que les toca actuar. Llevamos ya 2 siglos trabajando al sol, no haciendo otra cosa que cambiar patrón. América Latina ya lo está gritando, es la liberación la que se va acercando, pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe. La senda está trazada, nos la mostró el Che. Se termina de esta forma Los Cuatro Fantásticos. Probablemente vuelva la semana que viene, si es que Dios así quiere. Ya que ustedes saben que no es que Dios no sea una persona razonable, sino que uno no puede llegar a acceder quizás a los razonamientos de Dios. De todas maneras, queremos sí decirles que fue un gran placer estar con ustedes, y que si llegamos a estar la semana que viene, cosa que es más que probable, digo, hay más posibilidades de que sí que de que no, va a ser un gran placer nuevamente en esto que es Los Cuatro Fantásticos. Es un programa que ya va por su tercera temporada, si yo no me equivoco. Milagrosamente. Sí. La tercera la vencida. Si no ganamos un premio, vamos a seguir. Sí, igualmente me llamó Eduardo y me dijo que lo nuestro está. ¿Lo nuestro está? Dijo, dijo. Sí, pibe, está. Yo te lo digo, yo se lo digo y usted me lo traduce a, sí, a sí, Eduardo. Por favor. Me dijo, pibe. Pibe. Vos, quédate piola. Vos, quédate piola. Que la tuya está. Que la tuya está. Así que seguramente ganaremos un premio este año. Igual de frases hechas. Eduardo. La, de frases hechas está hecha la vida, valga la redundancia, y no hay mejor premio que el cariño de nuestros oyentes. Así que quiérannos. Claro. Porque si sin ustedes allá, nosotros acá, ¿para qué? ¿No es cierto? Claro. Sí, si nos premian mejor, igual, de todas formas, ¿no? Esto se llama Los Cuatro Fantásticos, se emite los domingos de 4 a 6. Queremos despedirnos. Yo me despido de usted, Agustín Camisa, y le agradezco mucho por esta otra noche de radio. Yo también me despido de usted. Emiliano Brescia, el placer de siempre. No, pero ha sido un verdadero placer, nos vemos. El señor Celso Miño, que se tiñó la cabeza mientras hacíamos el programa. Ah, mire qué lindo le queda el rubio, ¿eh? Ah, sí, una belleza. El señor Alejandro Caroso Carosella, que se tiñó la cabeza, pero directamente la piel, porque no puede tenerse otra cosa. Y quiero despedirme, y les pido por favor un poco de seriedad, porque este es un momento sumamente espiritual, con una reflexión del señor canciller Rodrigo Lamardo, representante argentino ante el planeta Marte, que dice lo siguiente. El pensador contemporáneo Indio Solari alguna vez cantó: todo preso es político.